Hablando del amor, del mundo y del dolor, yo miro el cielo y pienso en ti. Seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser, un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural, un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz, un lugar celestial. Ser feliz o no.